El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Popetas Musicales. Mi nombre es Shirley Mary y compartiré junto a ustedes esta noche de jueves con la música que nos habla del amor y del desamor. Te recuerdo que nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 AM o por www.radiocse.com. Bueno, amigos, les voy a invitar a escuchar la primera canción de la noche. Esta canción es de Jazzy Velázquez. Hay algunas personas que dicen que la canción fue escrita para dedicar a un hombre y otras dicen que fue escrita como una alabanza a Dios. La verdad es que yo no le había puesto mucha atención a esta canción, así que les invito a escucharla junto a mí y ver qué nos dice Jazzy Velázquez con este tema. Veamos cuál es la realidad, a quién va dedicada. Les dejo con Llegar a ti de Jazzy Velázquez. Así como lluvia en el desierto, estás aquí en mí. Sin ti he vivido tanto tiempo sin sentir. Vuelvo a nacer, a vivir. Se despiertan mil colores en mi ser por ti. Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano. Quisiera perderme en tu mirada y que tu amor te tiene el tiempo. Llegar a ti, llegar a ti. Como palomas en el cielo. Hasta el final yo llegaré. Lo sé. Por ti ascender sus nuevos cada amanecer. Inspiración, mi voz. Eres tú la fuerza que me hace creer. Llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano, quisiera perderme en tu mirada y volar, y que tu amor detiene el tiempo y soñar. Llegar a ti, llegar a ti, como palomas en el cielo. Perderme tu mirada. ti es el nombre del tercer álbum de estudio y el primero totalmente en español de la cantante estadounidense de origen puertorriqueño de pop y música cristiana, Jazzy Velázquez. Este álbum fue lanzado al mercado por Sony Music el 31 de agosto de 1999. El tema del título alcanzó el número uno en el Billboard Latin Tracks, siendo la primera artista cristiana en alcanzar el número uno en los Billboard Latin y también en recibir una nominación para un premio Grammy por Mejor Álbum Pop Latino. Bueno, ya descubrimos para quién fue escrita la canción. Y es que la mirada, el nerviosismo, las diferentes actuaciones que tenemos ante una persona nos pueden delatar y dar a conocer que nos gusta alguien por ahí. La verdad es que el amor no se puede ocultar. Les dejo con Princesa de Marmolejo. Sabes lo que pasa, por eso tú me provocas. Tiene tanta fuerza ese brillito ahí en tu boca. Tu silueta despabila y tu mirada me ilumina. Indudablemente tienes sangre de princesas. Tú, con tu toque de realeza, vienes y me miras, pero no me tocas. Tan sublimemente solo me provocas. Ah, ah. La princesa de cuento de hadas se ha enamorado de un plebeyo que amor sincero le ha regalado. Y aunque existan oposiciones de la realeza, siempre serás mi princesa por debajo de la mesa. Tengo la certeza de que estás en. Yo no tengo miedo, me lo dijo tu mirada. Ya no es lógica la duda. Eres dueña de mi vida. La princesa del cuento de hadas se ha enamorado de un plebeyo que amor sincero le ha regalado. Y aunque existan oposiciones de la realidad, princesa, oh no, no, no, mi princesa de por castillo y vino a la calle a encontrarse con la sonrisa de su plebeyo. Este loco que entre sus sueños la ha desnudado y en realidad solo la ha mirado, solo la ha mirado. Leonardo Marmolejo es un artista de música juvenil. Es proveniente de La Concordia, Santo Domingo, Ecuador. Marmolejo es un nombre artístico, quien tiene 10 años de trayectoria en los escenarios. Anteriormente formó parte de varios grupos musicales, pero recientemente decidió emprender como solista. Su concepción de música no está inclinada por un solo género de música, por lo que los temas que produce se direccionan hacia varios ritmos. Recuerda que estás escuchando Radio Casa de la Cultura 940, AM. También te invito a visitarnos en nuestra fanpage Popetas Musicales y dejarnos tus mensajes, tus sugerencias, tus peticiones, todo lo que tengas que decirnos. El amor es un sentimiento muy profundo. El significado de la vida te cambia, se vuelve de colores e irradias luz. Pero no se trata del amor de una pareja. No todo es el amor de una pareja, sino a tu familia, a tus amigas, amigos, etc. En el caso de Noel, descubrió ese amor con el nacimiento de su hija. Les invito a escuchar Cuando Amas a Alguien, de Noel Chagres. Cuando amas a alguien, haces cosas de loco, cambia toda tu vida. Cuando amas a alguien y nos cuesta dormir, cuando llega la noche, se detiene el planeta. Cuando amas a alguien, cuando amas a alguien, se te nota en los ojos, en el cuerpo, en el alma. Cuando amas a alguien, nos volvemos muy niños, nos sentimos flotando todo el tiempo en el aire. Cuando amas a alguien, mis amores como antes, todo tiene otro color. Mi cielo tiene un nuevo sol que me regala tu. Cuando amas a alguien, El tema que escucharon pertenece al segundo sencillo del álbum, que se titula de la misma manera que la canción, Cuando Amas a Alguien. El video fue grabado en la Ciudad de México. Fue estrenado el 8 de abril del 2014 en su canal Bebo Oficial. La canción fue incluida como parte del soundtrack de la novela, donde fue escuchada simultáneamente con la canción Un Poco Más de Ti, que también fue incluida en el disco. Cuando Amas a Alguien es el sencillo con el que Noel Shagris vuelve a los radios. Este título se incluye en su nuevo disco Verte Nacer. Estoy segura de que cuando se habla de amor y se busca a la persona que va a estar junto a uno, se busca un corazón sincero, alguien que nos dé cariño, que nos cuide y proteja. Como nos dice Michelle Cordero en su canción, les dejo con Busco un Corazón Sincero de Michelle Cordero. Muchas ondas han pasado, ya lo mereces. Estás equivocado si tú piensas que llueve en mi ventana y no te veo venir. Se burlan los segundos sin piedad de mí. Mi alma triste, sola y herida, ¿qué hace aquí? El sencillo de la cantante cuencana Michelle Cordero, Busco un Corazón Sincero, muestra una clara novedad que resalta desde el comienzo de la canción cómo ha ido creciendo esta cantante. La letra mantiene la temática del desamor, pero visto desde una perspectiva diferente, con nuevas esperanzas. Esta canción que viene a continuación me pone un poquito triste. Nos habla de las cosas que la otra persona jamás sabrá, cosas que quedaron por decir y ya no se podrán por el simple hecho de ya no estar juntos. Por eso digamos las cosas cuando tenemos que decirlas en el momento que tenemos que decirlas. Después va a ser muy tarde, ¿no? En algunos casos el orgullo también es un factor importante, que no nos permite decir lo que queremos. Bueno, les dejo con Kalimba y su tema Nunca lo sabrás. Tú no sabrás que fuiste mi tesoro y ahora voy caminando sin tu amor. Tú no sabrás que hoy te extraño tanto, la media luz me recuerda tu mirar. Intento olvidarte y fallo, quiero no pensarte y solo hay llanto, quiero curarme tu recuerdo. Blanco es el nombre del segundo álbum de estudio como solista del cantante mexicano Kalimba. Fue lanzado al mercado bajo el sello discográfico Sony BMG Norte el 15 de mayo del 2007. Este material discográfico fue producido por Lori Ceroni. En México recibe un disco de oro por la venta de más de 50.000 unidades. Del álbum Negro Blanco se desprende el sencillo que acabaron de escuchar, Nunca Lo Sabrás. A veces nos cuesta mucho alejarnos de la otra persona y preferimos estar con ellos a sin ellos, aunque nos hayan lastimado. Por más amor que a veces tengamos, debemos tener un límite y no perder la dignidad y el valor que poseemos. El amor no es un amigo de la razón, nos dice Sebastián García en su tema Te Prefiero Conmigo. Les invito a escucharlo. Tenerte conmigo, aunque me duela, aunque hayas roto en pedazos mi corazón, pues sé que estar no podría sin tus traicioneros ojos, aunque me invada la rabia, aunque me mate la pena. Quiero tenerte conmigo aún si me hiere. Quiero olvidarme de todo sin ver atrás, pues esa herida es más leve que la de estar sin tu abrigo, aunque me traten de loco por no entender lo que digo. Y te perdono, amor mío, y es que lo tuyo no importa, pues a pesar de las dudas, yo te prefiero conmigo. Y te perdono, amor mío, y es que lo tuyo no importa, pues a pesar de las dudas, yo te prefiero conmigo. Seguir contigo. El amor no es buen amigo de la razón. Más créeme, no me arrepiento de cada paso que he dado. Ya el tiempo me dirá luego si ahora estoy equivocado. Y te perdono, amor mío, y es que el orgullo no importa, pues a pesar de las dudas, yo te prefiero conmigo. Y te perdono, amor mío, y es que el orgullo no importa, pues a pesar de las dudas, yo te prefiero conmigo. Rueda cámara. Márquelo. Y música. Tenerte conmigo, aunque me duela, aunque hayas roto en pedazos mi corazón, pues sé que estar no podría sin tus traicioneros ojos. Aunque... Sebastián García comenzó su carrera al salir del colegio, cantando en diferentes bares y discotecas de su ciudad natal. Posteriormente perfeccionó sus conocimientos realizando sus estudios en la Universidad San Francisco de Quito, con especialidad en canto y percusión. En el año del 2007, graba su primer álbum discográfico, Sensatez, el cual fue lanzado al mercado en enero del año 2008, y del que se desprenden temas como Amarte aunque ya no estés y Extrañaré, en sus dos versiones pop y salsa. Nos vamos a un cortito espacio comercial. No te vayas, que ya regresamos con más de música para seguir disfrutando de la noche. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos comerciales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos explorando el vasto mundo de la música pop. ¡Aburrido! Popetas Musicales está de vuelta. Esta canción que viene es dedicada para todas las mamitas que están escuchando el programa, especialmente para mi mami hermosa. Y es que ellas son las que estarán junto a uno para guiarnos y protegernos, y siempre permanecerán a nuestro lado, a pesar de los errores que hemos cometido. Les dejo con el tema de Valentina López, Fuiste Tú. Y fuiste tú, desde el primer momento en el que yo llegué a este mundo, fuiste tú mi calor. Y fuiste tú, y entre tus brazos desapareció toda mi angustia, todo el dolor. Thank you. las veces que has creído en mí, por todas las noches de desvelo y palabras de consuelo, porque hoy soy todo gracias a ti, por tus consejos y valores de todas mis canciones. Esto es para ti. Valentina López, una quiteña con una voz preciosa, comenzó su carrera musical a los 6 años de edad y desde ese entonces se ha dedicado por completo a la música, convirtiéndose en una reconocida cantante ecuatoriana. A sus 19 años ya contaba con su propio disco, producido junto al reconocido productor ecuatoriano Diego Acosta en Miami. Además, ha sido invitada como telonera para Justin Bieber, Demi Lovato, Victor Roche, Melendi, entre otros, y ha sido merecedora de importantes premios nacionales. Valentina López desde muy temprana edad comenzó a destacarse con la música, iniciando su formación en el Conservatorio Franz Liszt a los 6 años. A los 10 ya dominaba la percusión. A partir de ese entonces comenzó a experimentar con la guitarra y 2 años más tarde ya componía sus propias canciones. Las heridas del pasado nos hacen pensar que no se volverá a amar jamás. ¡Qué ridiculez! La verdad es que yo también lo he pensado. Ahora me doy cuenta que ¡qué ridícula! Y ahora me doy cuenta que estaba muy equivocada. Los amores vienen y van. Les invito a escuchar el tema Volver a Amar de Cristian Castro. Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos, tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados, tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquel años, solo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño. Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor, como el aroma de la brisa en la mañana. Cruel del desengaño. Cristian Sáiz Valdés Castro es un cantautor y actor mexicano, hijo de los actores Verónica Castro y Manuel El Loco Valdés, y también sobrino del actor Ramón Valdés, es decir, de herencia familiar llena de artistas. Cristian creció en el núcleo de su familia materna. Comenzó desde muy temprana edad a incursionar en las artes y a través de la actuación. Finalmente se decidió por el canto. Llegó el momento de traer al escenario a Gabriela Villalba con su tema Me doy vueltas. Les dejo con este temita. Me doy vueltas es el primer y único single del primer álbum de estudio de Gabriela Villalba, titulado Todo Bien. Esta canción fue la segunda que compuso Gabriela después de Vuelve a mí, pero fue la única que fue lanzada como single oficial con video. Tuvo un éxito rotundo en Ecuador y Perú y comenzaba a sonar en otros países. Cuando su promoción fue interrumpida por la oferta de integración de Gabriela a la banda chilena Kudai, el videoclip de la canción se grabó en Quito, ciudad natal de Gabriela. En este video nos muestra a Gaby en una muy dulce faceta, donde ella demuestra todo su potencial como cantante y actriz. Solo hace falta un beso para poder enamorarse y sentir que se encontró a la persona especial. Esta canción que viene es muy, muy romántica. Y sé que les va a gustar. Les dejo con Fue tan solo un beso de Pablo Dazán. Recuerda que no vi un día sin hablar contigo. Recuerdo que no había secretos entre tú y yo. Recuerdo que sin ti las cosas no tenían sentido. Pero eso ya pasó. Poco a poco te alejaste y quedé en el olvido. Mientras yo me preguntaba si me amas o no. Tanto extrañarte resulté perdido por otro camino que tal vez fue un error. Y fue tan solo un beso, solo eso. No me puedes culpar, fue solo una caricia, un momento, no lo pude evitar. Pero es que he estado tanto tiempo esperando un amor que al final nunca vendrá y tú ni el beso quedará. Solo comprobar sus labios me sentí tan vivo. Más que sentirme traicionero, me sentí querido. Ahora todo se acabó en contra del destino. Y a ti te pido, perdón. Fue tan solo un beso, solo eso. No me puedes culpar. No me puedes solo culpar. Una caricia, un momento. No lo pude evitar. Pero es que he estado tanto tiempo esperando el amor que al final nunca vendrá. Ay, ya no sé si me arrepiento de lo que me liberó. Y la causa y el efecto fuimos siempre tú y yo. Solo eso, no me puedes culpar. Fue solo una caricia, un momento, no lo pude evitar. Pero es que he estado tanto tiempo esperando un amor que al final nunca vendrá. Ni tú ni el beso quedará. Corte. Thank you. Pablo Dazán es un cantante colombiano. El tema musical Tan Solo Un Beso fue producido por el reconocido Mauricio Gasca y la letra por Baltasar Hinojosa. El video se grabó en una vieja bóveda de California y cuenta la historia de una pareja que no venía bien en su relación e incluso un nuevo amor apareció en la vida del protagonista. Un romance que revivió la pasión, el deseo y la felicidad. Y a pesar de saber que está mal, la protagonista se siente bien, ya que fue tan solo un beso, solo eso, nada más. Amigos y amigas, se nos acabó el tiempo. Espero que hayan disfrutado de las canciones de este día. Yo soy Shirley Mera y les espero este próximo jueves para escuchar más musiquita. Te recuerdo que nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 AM o por www.radiocse.com. Y te invito a visitar nuestra fanpage Popetas Musicales. Que tengan una excelente noche. ¡Chao! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.